Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Empezamos a bailar cuando pasaron 24 de las 4 de la tarde, la temperatura 24.8. Llegó lo mejor de los 70, 80 y 90 a la 102.9 FM Box. Lucía Méndez, Pedro Marín, Jenny Mas, Demis Russo, Pandora, Bertín Osborne, Leonardo Yuri, grandes referentes del americano en castellano, abriendo nuestra programación musical de la Retro 789. En este martes 6 de mayo del 2025. Estamos acompañando la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Lleva. Y al 11-6400-7047. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Esa, muchas gracias, che. Se aceptan regalitos, hoy es mi cumple, así que este programa está dedicado a mí. No pregunten la edad, no se dice. Así que bueno, calculando. Y siguiendo con nuestra programación musical, te cuento que al 11-6400-7047 participás de los premios espectaculares. Participás por un Viña del Tango Malbec. Lo muestro acá porque después me cagan a pedos. Un Viñas Malbec. También participás por un Colón Selecto Dulce Fresco. Para la gente que nos mira por streaming, Radio Box 1029. Y un Fernet Branca. Para paladares exigentes. Todo esto al 11-6400-7047, línea habilitada. Dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más. Esta es la Retro 789. Llegó el After a la zona sur para que no pares de bailar. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? ¿Te estás sentando? ¿Te estás acostando? No, parate, loco, levántate y empezá a bailar.

para mí, por la voz como la tiene este hombre, el locutor, es un modelo 68, 69, palanca al volante. ¡Qué maestro! No di el nombre, ¿no? Pero bueno, sí, acertaste. Pero, ¿sabés? Yo siempre hacía que me quedaba sin batería, así me empujaban, loco, ¿eh? El público presente quiere saber cuántos años cumplís. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Te pregunto, ¿cuando ves una silla en algún lugar, te sentás o te quedás parado? Depende de la situación. Todo depende. La dos formas para mí es cómodo, así que yo estoy más allá del bien. Tanta agua pasó bajo este puente que bueno. Acá tengo a mi izquierda a doña Claudia, que me vino a saludar por mi cumpleaños. De la gente que se quiera acercar acá va a tener unos sanguchitos y algo para tomar. Así que corriendo. Así que bueno, te cuento que esta es la Retro 789. Estamos todos los martes en la 102.9 FM Box. Salimos por el www.fmradiobox.com. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch. El streaming también es Radio Box 1029. Y seguimos bailando la mejor música de los 70, 80 y 90. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Y te cuento que estamos sorteando un Viñas del Tango Malbec. Lo muestro porque si no me cagan a pedos. Listo. También estamos sorteando un Colón Selecto Dulce Fresco. Todo esto para paladares exigentes, che. Para la gente de la 102.9 FM Box. Para la gran audiencia de la Retro 789. Y un Fernet Branca, loco, acá. Para ustedes, sí, para vos, che. Que nos estás mirando. Dale, comunicate al 1164007047 y te podés hacer acreedor de estos espectaculares premios. Thank you. Feliz cumple, Gustavo. Feliz cumple. Vamos por esos 57 con todo. Acá Nachito de Hornalla, siempre al máximo. De los días jueves, de 12 a 14 horas. Abrazo grande, colega de radio. Y feliz cumple. El que está en las bandejas dice que solamente come sanguchito de miga con salame. Así que fíjate. Vamos a comer la papa. Voz 11-6400-7047, línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Ya 58, ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 24.8. Se nos fue ya nuestra primera hora, loco, de la Retro 789. Disfrutando de toda la música, de la mejor música de los 70, 80 y 90. Y disfrutando, che, de la nueva iluminación acá de la 102.9 FM Box. Para ponerle un poquito de ambiente retro. Y acá haciéndole propaganda. A ver si pagan algo, loco. Una manada. Bueno, para la gente que todavía está padeciendo el tema del paro y quieren saber cuándo termina, che. O sea, los potenciales usuarios de transporte público que quieran saber a qué hora se levanta el paro de colectivos, deben tener en cuenta que la UTA convocó a una medida de fuerza por 24 horas. De esta manera, al haber empezado a las 0 horas de este martes 6 de mayo, el paro va a concluir al primer minuto del miércoles 7 de mayo. Un saludo muy grande a la gente que está padeciendo esta medida de fuerza convocada por la UTA por mejoras salariales. Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz cumple, besos, besos. Gracias, apareció la vecinita, ¿eh? Usted que estaba hablando mal. Vecinita, cruzate, que hay unos sanguchitos, vení acá a saludar. Qué malo que es, este, duerme enroscado, ¿eh? Duerme enroscado el señor este, ¿no? Así que dale, vecinita, cruzate así, tomá, comés unos sanguchitos y ve ahí corriendo a comprar unos sándwiches de salame, ¿puede ser? Había dicho Cristian. A ver, a ver. Hola, buenas tardes. Acá andamos, Ernesto, acá de Quilmes. Acá para mandarle un cariño, un feliz cumpleaños al indio, al negro, a Gustavo. Un capo, amigo de toda la vida. Así que bueno, espero que la esté pasando bien. Y que siga con la radio, que anda bien. Bueno, un abrazo grande. Después festejamos. Gracias, Ernesto. Y gracias a Fer, loco. Al fin le escucho la voz de hace tanto tiempo. ¡Opa! Terrible, terrible. A ver, hay otro audio, a ver qué onda. Me voy a trabajar, qué pena. A trabajar, terrible la vecinita. ¿Cómo que no trabaja nunca? ¿Cómo es esto? Por Dios. Y seguimos bailando acá en la Retro 102.9 FM Box, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Ya se nos fue nuestra primera hora. ¿Qué haces, flaco? Pará, no. ¿Qué haces? ¿Te estás sentando? No, parate, flaco, no te acuestes, parate. Levantate, haceme caso, parate, levantate y empezá a bailar. We'll be right back. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Cover DJ. Segunda hora de la Retro 789. Llegó el after a la zona sur. Llegó toda la buena onda. Y comenzamos abriendo nuestra programación musical con latinos, versiones remix para que no pares de bailar. Estamos acompañando la conducción que entrará Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Y hoy festejando mi cumple, loco, No voy a decir la edad, así que se van a quedar con las ganas. Pero Cristian, que se comunicó, creo que acertó el chabón, Vidente resultó, mirá vos. Bueno, te cuento que si te comunicas al 1164007047 y nos dejas tus tres últimos números del DNI, te haces partícipe de un Viñas del Tango Malbec. Acá lo muestro por si no me cagan a pedo. Listo. Un Colón Selecto. Dulce fresco. Todo esto para paladares exigentes, loco, Hay que tratar bien al hígado, Bueno. Un Fernet Branca. Para todos nuestros oyentes que están siempre ahí, loco, están ahí esperando que lleguen los martes para empezar a bailar, loco, Si no puedes ser feliz. Qué raro que la vecinita no se puso a trabajar, ¿no? Es terrible. Acá tengo la presencia de un amigo que vino a visitar por mi cumple, loco, el señor Walter Brosoni. Saluda a Walter ahí, a ver, se te ve, ahí está, esa. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Terrible, Lo que se pierde, loco, El Go Talent. Así que bueno. Flaco, ¿qué estás haciendo? Ponete las pilas. ¿Qué te vas a sentar? Ponete a bailar, loco. Disfrutá de la mejor música de los 70, 80 y 90. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box, saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com y nuestro streaming es en Radio Box 1029, YouTube o Twitch. A ver, a mover las pelvis, loco, Lleva. Dale, papá. No te sientes, párate, levántate y empezá a bailar. Tanta adrenalina sube a mi cabeza, miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Belleza, nene, belleza. Vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, salome. Estás escuchando La Retro 789. Nacho, dejo por acá mis tres últimos números de DNI, 712, para participar de esto, tío, me encanta. Saludo grande para la familia de Vox y para el compañero, nuevamente por acá. Un saludo del Nachito de la Hornalla, siempre máximo, de los jueves de 12 a 14 horas. Abrazo grande y feliz cumple, feliz 57. Y seguimos en la Retro 789. Disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Acompañándote en la conducción que entra la Gustavo Araya en la operación técnica. Después en el señor Damián Espadea. Y vino acá otra gran amiga, la vecinita, enfrente. Se apersonó acá a los estudios de la Vox. Esta. Así que brindamos acá, a ver, vamos a brindar al aire, a ver. Vamos a comer la papa, vamos a comer la papa. Gracias acá, don Dañano, ¿no? Muchas gracias. Ya que me mandó al frente Cristian y Nacho. Gracias, amigos, muchas gracias, sí. Abrazo grande y feliz cumple, feliz 57. ¡Epa! Grande, Nacho. Nacho de la Hornalla, ¿no? ¿Es así el señor? Siempre al máximo. Bueno, va los jueves de 12 a 14 horas. Es un programa que abarca temas como la música, entrevistas e invitados. El señor Nacho Gómez. Así que acuérdense, los jueves de 12 a 14 horas, con la mejor onda, che, ¿eh? La Hornalla a full en la 102.9 FM Box. Está encendida los mediodías de la jueves, che. Les recuerdo que al 1164007047 seguimos participando de un color selecto dulce fresco, de un Fernet Branca y de un Viña del Tango Malbec, solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 1164-7047. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es donar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! ¡Guatanegui con su! ¡Nuli, Rani, Guanaga! Sí. Un, dos, tres. Todos para abajo. Un, dos, tres. quiero ese premio, quiero ese premio. Vamos, vamos. 712 a la cabeza, 712 a la cabeza. Vamos que sale, vamos que sale. Quiero ese premio, es para mí. Es para mí, ahí se huele, se huele. Es para mí, escucha, escucha, escucha. Ahí sale mi bolillero. Ahí sale 712 para el Nacho de la Raya, siempre al máximo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, obvio, se le dice, se le dice. Ahí lo veo, lo veo. Se huele el Malbec, se huele. Se huele el Malbec con asadito de finde, con amigos y gente copada. Vamos, que justo tengo un festejo el viernes. Tengo que aprovechar para regalar un buen vino al cumpleañero. De la cabeza, me lleva de la nariz.

Esa. Y entramos en nuestra cuarta y última media hora cuando pasaron 33 de las 5 de la tarde. Y la gente padeciendo el paro de colectivos, ¿sí? Y en el marco del corte que choferes de líneas de colectivos realizan en el Puente Pueyrredón, Pablo Pisani, delegado de la línea 148, afirmó que aún no saben cuándo finalizará el paro. Queremos una respuesta del gremio, especificó Pisani, y agregó que supuestamente tendrán una nueva reunión a las 5:30 de la tarde. No sabemos qué va a pasar, si seguimos con el paro, si seguimos con la movilización, afirmó el delegado sindical este martes por la tarde. Así que hasta ahora seguimos con el paro, loco, seguimos con los quilombos para la vuelta. Pobre gente, por Dios, Si vas a salir, quédate en tu casa como hizo la vecinita, Prefirió cruzarse a la radio a comer unos sanguchitos, a pasarla bien y a no amargarse la vida, loco, Con este paro que estamos padeciendo todos los usuarios del transporte público. ¿A cuánto se irá el boleto? Sí, no sabes, ¿no? ¿1600, decís? Bueno, ¿lo jugamos a la quinela? ¿Qué? ¿Qué es eso? Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes. Acá Edgardo haciendo el aguante. Espero que no llueva, pero lo veo feo esto, Siempre la buena onda, papá, Siempre la buena onda, Acá estamos, firme. Le mando un abrazo para ambos. Edgardo de Quilmes, papá. Gracias, Edgardo. Me imagino que estarás bailando, ¿no? La UTA que lo paró. Esa voz me parece conocida. Y sí, la gente está cansada, loco, más allá. ¿Por qué molestan a los usuarios, a los trabajadores igual que ellos? Tiene que molestar a la gente que realmente son los responsables de todo este quilombo. No nosotros. Nosotros usamos y mantenemos el transporte. Así que, ¿por qué nos jodemos entre los trabajadores? Bueno, eso nunca, siempre fue así, va a ser, y bueno, y es. El día que cambiemos esta cultura, va a cambiar las cosas, si no, vamos a seguir así por mucho tiempo. ¿No es así, don Damián? Él está concentrado mirando el partido, así que donde hay hombres, él mira. Y ahora vamos con un poco de música disco, abriendo el bloque con la gente de Bonnie M, One Way Ticket, sonando en la 102.9 FM Box en la tarde de los martes, que cambian en la zona sur cuando llega la retro 789, para que te pares, te levantes y no pares de bailar. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya 51 pasaron de las 5 de la tarde, se nos fue casi todo el programa hoy. Hoy sí, pocas palabras y mucha, pero mucha música, loco, ¿eh? Bueno, hoy por el motivo tan especial que fue mi cumpleaños, por eso, y no trabajo. Aparte estamos de paro, loco, ¿eh? No soy colectivero, pero me adhiero igual. Y bueno... Y es lindo, yo que soy de ir muy shopinero al Alto Avellaneda, es lindo ver a los animalitos que pueden entrar ahora, los perritos que entran, la gente va con los perritos. Y yo pensé que había que llenar una página, algo, no, nada que ver, los podés entrar así nomás, con un bozal. Y acá una nota dice que en Buenos Aires, como en otras metrópolis, hay más mascotas que niños. Los animales se vuelven parte de la vida cotidiana en espacios urbanos que se transforman para acogerlos. Una mirada al mundo de los de las lindas mascotas, che. Ahora los perros y gatos ya no son solo animales de compañía, son miembros de la familia. Ocupan camas, tienen redes sociales, aparecen en fotos familiares y hasta en medias de diseño. Pero también demandan espacio, tiempo y una reorganización de la vida urbana. En muchas ciudades son foco de medidas para aumentar su bienestar y ordenar el espacio público. En algunas también son usados para alimentar discursos natalistas, según los cuales cayó la población infantil porque subió la de perrijos. Ahora son todos perrijos, ¿eh? Ya nadie tiene más hijos, todos mascotas. Acá está Olivia también, ¿eh? Presente. Haciendo honor a la nota, che, de las mascotas, ¿eh? Sí, es lindo ir a subir al Alto de Avellaneda y siempre están la gente que lleva los perritos ahí. Es bastante dulce. Sí. Y no hay que llenar nada, directamente puedo decir. Así que bueno, los que quieren ir a pasear la mascota, que vayan al shopping, que se hagan las mascotas shoppineras, pueden ir al Alto de Avellaneda. ¿Ya te vas a ir con Olivia? Bien ahí. Sí, perrita de bolsillo. mirá vos, Bam Bam se llama. Los Picapiedras. No tenían perritos los Picapiedras, ¿no? De los dinosaurios, pero los Picapiedras no. Ah, ¿Dino era? Ah, mirá vos, no sabía. Ya, sí. ¿Eh? No, 5-7, está loco. Uy, boludo. Bueno, yo no soy de jugar a la lotería, che. No. No, estoy acercándome, pero no. O esta gente que uno invita acá es terrible. 58, 59, 60. Que cuente del lápiz labial, no, es terrible. Pobre, vamos a quemarlo. Bueno, llegamos al final de un martes más que compartimos junto a usted la mejor música de los 70, 80 y 90. Y ahora de fondo, para que patees rock and roll, loco, ¿eh? Un saludo muy grande a toda la gente que se comunicó, a Edgardo, a Nacho, a Ernesto, che. Y a Cristian también, ¿eh? Y bueno, a la vecinita de enfrente que se cruzó, acá está presente. Si nos miran por el streaming, Radio Box 1029, hasta... El señor Walter Brosoni también, que se asome ahí, que... A ver, ¿no se lo ve? No sale el vago. Está anónimo, che. Un saludo muy grande a Claudia de Aporta, que también vino a saludar a Maricel. Y bueno, y a toda la gente que está presente en la audiencia de la 102.9 FM Box. El sorteo a realizarse se va a realizar el próximo jueves en Rock and Blues, en donde vas a escuchar el mejor rock and roll de todos los tiempos. Hacemos una breve recorrida desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Así que bueno, acordate, el próximo jueves a partir de las 15 horas en la 102.9 FM Box en Rock and Blues. Te acompañamos en la conducción, que entra la Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Che, no tengo ganas de soplar el velón hoy, ¿eh? No me gusta cumplir año, basta, no quiero cumplir más. ¿Usted, Damián, cuándo cumple año? Ah, sí, 31 de diciembre. Usted... El micrófono. 12 de julio, los espero. Ah, bien ahí. ¿Y usted, Walter, cuándo cumple año? Acércate al micrófono. 14 del 10. Ah, mirá vos. Yo no sé mucho de signos, pero usted sabe, vecinita. Asumate al Rica, asumate al. Libra. Líbranos del mal. Está entre el bien y el mal, John. Está en el medio, es óptimo. Capricornio. Uno más. Bien ahí. Bueno, llegamos al final. Espero que les haya gustado nuestra propuesta musical, nuestra buena onda. Y nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, cuando llegue el mejor momento, el mejor after a la zona sur, de la mano de la Retro 789 a la 102.9 FM Box. Un saludo muy grande acá a la vecinita y al señor Walter Brosoni, al señor acá Damián y a Olivia. Que pasen una linda semana y... ¡Chau!